nosotros desde el sindicato, desde el Departamento de Salud, junto con el vocal gremial y la comisión, toda la comisión central del sindicato, hemos venido pensando y trabajando ya desde el año pasado, cuando comienza el tema de esta pandemia y esta enfermedad, y cuando empezamos a ver lo que produce, digo, más allá de lo peor que es la muerte, sino también de lo que sí se, en lo que sí se puede trabajar, que es las consecuencias que genera la enfermedad, los traumas post enfermedad, ¿no? Que esto es algo que no, es novedoso y que realmente hemos notado que muchos compañeros y compañeras, una vez que transitan la enfermedad, quedan con secuelas, algunas de las cuales son lamentablemente irreversibles y que generan un deterioro importante en su salud. Para eso, en su momento avanzamos con todo lo que es la ART y la cobertura que la ART necesariamente le da a esas enfermedades. Por eso cada vez que podemos aprovechamos en decirle a cada compañero y cada compañera que transita y que se entera que tiene la enfermedad, que haga la denuncia a la ART, más allá de que digamos no sea necesario o no necesite de la cobertura de la aseguradora de riesgo de trabajo, es importante hacer la denuncia para poder tener la cobertura en el caso que la necesitara. Esto siempre lo planteamos. Pero digo, posterior a esto, una vez que el trabajador o la trabajadora tiene el alta de su enfermedad, queda con algunas secuelas que a veces requieren de tratamientos, de licencias para poder llevar adelante, digamos, enfermedades secundarias generadas a partir de el COVID. Y bueno, y hoy los trabajadores de la provincia de Río Negro, creo que esto es novedoso, no desconozco si en algún otro lugar del país también se ha hecho la misma presentación, pero bueno, nosotros en Río Negro lo que hemos estado trabajando junto con el asesoramiento de profesionales con respecto a este tema, ¿no? Puntualmente el tema de las secuelas que genera el COVID en la salud humana, hemos estado trabajando un proyecto de ley para que pueda haber una licencia especial, como hay otras licencias especiales en la provincia de Río Negro, muchas de ellas impulsadas por el sindicato docente, puede haber una cobertura para que no se agote, digamos, la licencia del régimen ordinario que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación y puedan tener, digamos, se puedan tomar estos días necesarios para tratar su salud, para cuidar su salud. En realidad, obviamente, estas licencias requieren de una certificación, de estudios. Hay formas, y por eso te decía recién que nosotros, el sindicato se asesoró con profesionales de la salud, porque hay formas ya hoy de determinar qué enfermedades son consecuencias de haber transitado el COVID. No es que cualquier enfermedad uno va a poder decir, bueno, me agarré, no sé, un dolor, un problema en el estómago y es porque tuve COVID. No, esto no va a ser así. Obviamente que va a haber que justificar, el trabajador va a tener que justificar clínicamente que una determinada enfermedad, una determinada consecuencia en su salud es por haber transitado el COVID, y una vez que esto, digamos, se demuestre que se puede hacer hoy con algunos estudios muy sencillos, nosotros, digamos, vamos a poder acceder, si es que se aprueba este proyecto, a estas licencias especiales. El Consejo tiene la facultad, porque en el marco de la paritaria, que tiene fuerza de ley, una paritaria docente, si hay acuerdo con el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación aprueba una resolución, esto ya empieza a correr para los trabajadores de la educación. También esto puede ser aprobado o discutido en el marco de una paritaria y tiene aprobación dentro del marco de la paritaria, también se transforma en ley y se puede instrumentar posteriormente a esto. Pero obviamente sabemos que nuestra iniciativa, porque siempre lo planteamos de esta manera, nos gustaría que sea de tratamiento obviamente general para que todos los trabajadores de la provincia de Río Negro puedan tener cobertura de esta ley, como fue en su momento la 50-59, que ustedes recordarán, fue esta ley que se aprobó por la legislatura, que fue trabajada por la UNTER, que da una licencia especial a quienes estén transitando enfermedades neurodegenerativas, malignas y de carácter incapacitante, y bueno, y que hoy permite a todos los empleados públicos de la provincia de Río Negro, de los tres poderes, legislativo, judicial y el ejecutivo, poder tener esta licencia para tratar esta enfermedad. Ojalá este proyecto, que hoy es iniciativa de los docentes, de las docentes, pueda tener tratamiento también legislativo y de esta manera pueda ser para todos los empleados públicos de la provincia. Digamos que no está esto vigente, ¿cómo se salva esta situación para los trabajadores docentes? ¿Se utilizan otras licencias? No, hoy está, digamos, en general se utiliza el régimen de licencia de la 23, que es el régimen de licencia ordinario que tenemos los trabajadores de la educación, pero en algunos casos, y después de una de pelea que tenemos que dar, caso por caso, hemos logrado que no algunas enfermedades por ahí tratamiento corto puedan tener, digamos, una licencia especial, pero enmarcada en la voluntad del funcionario de turno, digamos, no hay una... lo real es que hoy cualquier licencia post-COVID, post tener delante del COVID, que un trabajador o trabajadora se quiera tomar, tiene que ser a través de la 23, no hay otra solución. Pero bueno, en algunos casos se ha reconocido en alguna unidad de gestión, digamos, en una región de la provincia, con un poco de criterio, entendemos nosotros lógico, se ha entendido la situación y no le han... sobre todo agotado en aquellos casos donde que más nos preocupa, en compañía y compañeras que ya están a poco tiempo de jubilarse y por ahí, por muchos años de antigüedad y ya habiendo hecho uso, sobre todo en los últimos años de la carrera docente, donde el deterioro físico es mayor, de muchos casos ya tienen agotado las licencias que establece la reglamentación vigente y esta enfermedad y la necesidad a veces de seguir con algún tratamiento y la necesidad de seguir utilizando una licencia para el cargo docente genera en algunos casos que pueda llegar a tener correr el riesgo de tener descuentos en sus saberes y para una jubilación eso es complejo. Entonces, por eso nos parece importante que se pueda entender esta situación particular, que es particular y es general, ¿no? Porque no son... son muchos y muchas los trabajadores de la educación que han transitado la enfermedad en toda la provincia y sabemos que este tipo de resoluciones, como esta ley especial, esta licencia especial, es importante que se reconozca.